Rude, rude, rude. Y bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa de todos los viernes a la 1 del mediodía en 97 y RTA sin acritud. Hoy estarán con nosotros Iñaki Caban presentándonos su proyecto Gubin and Groovin, y luego también estará con nosotros Berta Delgado hablándonos de su nueva publicación autoeditada Australiane. Esto es Sin Acritud. Probando, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Estamos hoy con Iñaki Caban. Hola, Caban. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Tres ahora en esta ocasión, porque bueno, aparte que tú ya eres conocido por haber sido integrante de Los Rotos y de Los Muelles, en esta ocasión nos vienes con una iniciativa que se llama Boogie and Groovy Show. Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, pues Boogie and Groovy Show es una iniciativa que parte de unos colegas rockers de Tess, de aquí de Bilbao, y de la diáspora también, de Barcelona y tal. Por eso lo de las bandas de Barcelona. La diáspora de Bilbao. Eso, cada vez más. Y bueno, en fin, es un planteamiento sobre el rock and roll, el rockabilly clásico, llevado pues eso por unos colegas y sin mucho intermediario, ¿no sabes? O sea, que fluya más, o sea, el rollo popular así de los amiguetes de la banda, que tenga que pasar por mucha peña, por muchas manos. Sí, que hay gente de Bilbao y gente de Barcelona, ¿no? Sí, sí, esto es con el sello Katrina, estas dos bandas que vamos a traer. De Kika Arroyo, que es un chaval de aquí de Bilbao, pues, lo que te digo. Uno de la diáspora. Sí, lo de la diáspora, que vive ahí en Barna y tal. Y bueno, pues son dos bandas, Legacaster y Matron de Peabody Dutch, dos bandas que tienen bastante tirón a nivel europeo. Están haciendo bastante trabajo. La semana pasada estuvieron tocando en París, en fin, la semana que viene van a Hamburgo. O sea, una banda con recorrido, vamos. Dos bandas con caviar, como digo yo, categoría. Expertos en garitos, imagino, ¿no? Sí, sí. Sí, efectos en garitos y bandas que vienen pues, de otras formaciones, como ya sabes, y tal, Brioles, en fin, Mario Cobo, Los Locos del Oeste, o sea, son bandas solventes de rock and roll, con una puesta en escena, pues digamos, muy 50, muy retro, sí. muy chula, ¿no? muy guay, sí. Entonces la intención, imagino que será, si hay suerte, intentar repetir este primer show, ¿no? Efectivamente, en eso estamos, a ver si hay suerte, ¿eh? Y vamos, esto no, como digo yo, no se hace por un rollo para lograrnos, porque cuesta dinero, o sea, traer una banda de Barcelona, a los 600 kilómetros para aquí y para allá, aparte de autopistas o otras cosas, ¿no? Pero volver a repetir con otras bandas, y poco a poco, ¿no? Y hacer pues una especie de reunión o de fiesta, entre los amigos de Bilbao y de alrededores, que nos gusta el rock and roll, y especialmente el rockabilly, ¿no? Sí, porque hay poco escenario, ¿no? En Bilbao y alrededores para poder disfrutar del rock and roll como os gustaría. Vamos a ver, el rockabilly siempre ha sido algo minoritario, ¿no? Aquí en Bilbao, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? O sea, siempre ha pegado más el tipo, el heavy o no sabes, el punk o tal, ¿no? Pero sí ha tenido gente muy fiel, eso sí. Siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido, siempre ha habido rockers, teds y tal, gente muy, muy llegada, ¿no? Muy fiel al rollo, que siempre están ahí. Y dedicado a ellos, pues muy bien, todas estas cosas, ¿no? Hicimos un grupo en Facebook y empezó a venir gente y tal. Bueno, luego se apuntaron gente de fuera y tal. Oye, y empezó a funcionar y empezamos a poner en marcha esta iniciativa, este rollo, el concert. Y parece que va a funcionar. Vamos a ver. Sí, ¿no? ¿Por qué no? El optimismo. Este primer show, ¿dónde va a ser? ¿Y quiénes van a estar? ¿Qué bandas? Sí, mira, este primer show es en la sala Satélite, ahí en Deusto, en Botica Vieja 3. Y viene el de Gacaster, que es un con su banda, o sea, y tal. Es un músico, una guitarra. Pues de tipo como para que es un poco tipo sí. Dick Dickerson con su show y tal, ¿no? Y luego Matan de People de Ducks, que son pues para que me digáis, pues un poco tipo Johnny Horton, Johnny Barnett Trio, sin batería, o sea, con slap, con trabajo, o sea, muy purista, pero muy chulo, muy... Sí, son gente que cuidan mogollón la escena, ¿no? Exactamente, o sea, lo hacen, o sea, como se hacía hace 60 años, vamos, o sea, te lo crees, o sea, está muy bien hecho. Son profesionales de la música. Sí, sí, sí, porque están trabajando mucho, sobre todo los países nórdicos, Alemania, Holanda, todos esos países son muy fieles a los retro, ¿no? A la estética, ¿no? Y les ves ahí con sus... Y en las bandas son iguales, llevan la estética y el sonido, aparte de las guitarras y todo, o sea, lo de Bulan, y es en ese aspecto, es un rockabilly muy, muy bien cuidado. Muy de libro, ¿no? Muy puro, muy sí. Puro, sí, muy purista. ¿Habrás notado diferencia, tú que llevas tocando un montón de años, de la calidad, digamos, técnica de los músicos a los que puede ver ahora hoy en día, ¿no? Sí, sí, desde luego, joder, yo hace 30 años, 30 y tantos años, pues era, los instrumentos eran los que eran, los medios eran los que eran, también la pasión era la guerra. En eso los ganábamos por goleada. Pero porque para conseguir algo, un instrumento bueno, una guitarra buena, lo que sea, pues, lo primero que había que currar mucho. Había que sacar dinero primero. Y luego técnicamente pues era lo que había. Aprendías de uno y de otro, lo bueno o lo malo. Hoy en día pues, no tienes más que coger YouTube y darte un curso de que en tres meses tocas como agullar, claro, casi. Si ¿no? Te encierras en casa y durante... Eso, y te claro. Pones ahí, pum, tienes profesores gratis. Y de todos los colores, no tienes ningún problema. Sí, es una maravilla internet. Sí. Este concierto del sábado 19, si no me equivoco, a las 8 de la tarde, ¿no? En la sala Satélite. Sí, mira, el concierto es en la sala Satélite, ya te he dicho, en Botica Vieja 3. Es a las 8, intentaremos empezar, pues sí, puntualitos, porque luego habrá DJs también, doble doble, o sea, Nacho y Didi nos amenizarán ahí con los rockings guays y tal, y haremos una fiesta ya, pox, concierto y tal, y estará muy bien, yo creo, os invito a todos a que vayáis, porque lo vamos a pasar muy bien. Sí, además en las salas satélites, de las, bueno, las que más se está programando y mejor últimamente, ¿no? En la sala de moda. En esta ciudad gris. Como hablábamos hace poco, sí. off y tal, del Gahueco y tal, pues hoy en día el satélite es en la sala de moda. Sí. Date cuenta que está trayendo bandas muy... Cosas muy interesantes. Sí, trae de Jorrosa, prepara que el mes que viene y bueno... Sí, también ha hecho algunas matinales los domingos. Sí, sí, sí, trae buenas bandas, sí, está muy bien. Rabarabajey. Rabarabajey, es una maravilla. Que no pare la música, hermano. Sí, sí, porque puedes ir con los peques y tal, ¿no? A comer las rabitas y te... Pues claro, todos los cabañas de antaño ahora van con hijos y con hijas. Y... Así es la vida, como la vi. Y bebiendo bitter cases. Sí, bueno. En fin, la vida cambia. Pues igual podemos escuchar un tema de una de las dos bandas que va a venir el sábado. ¿Qué te parece, Alega Caster? ¿Cuál pondrías tú? Yo pondría Bopping Guitar. Pues si tú pondrías Bopping Guitar, ponemos Bopping Guitar. Es la que titula el disco y parece una canción. Es chula, vamos a irla. Vale, vamos a por ella. I'm gonna guitar to take along with me. Every time I take my baby on a rockin' spree. When we get to the place where the cats all jive, well, my bumpin' guitar brings the Sean alive. Well, the cat from Memphis at the country afar, shaking and rocking with her swapping guitar. On every corner throughout the land, well, without a guitar, well, a band ain't a band. Sax man and drummer can set off the beat. Rocking piano sounds nice and sweet. But something is missing, it ain't complete till a bumping guitar sweeps you off your feet. Guitar brings the Sean alive. Sax man and drummer can set off the beat. The rockin' piano sounds nice and sweet. But something is missing, it ain't complete till a bumpin' guitar sweeps you off your feet. Este era el señor Legacaster. Si tuvierais la suerte de ver la foto de la portada o algún video en YouTube del compañero Legacaster, parece que lo han sacado de un fotograma de una peli de Buddy Holly de los 50. Es auténtico. Tú lo has dicho, es auténtico. Auténtico. Es auténtico, sí. Estaría bien que el concierto fuera en blanco y negro, ya, porque ya sería brutal. Sí, sí, vamos, sí. Hombre, ya sabes lo que pasa, le quitas el efecto a la cámara, le quitas el color. Lo que te hablaba antes es muy purista, es muy tal. Pero claro, dentro de esas, no sabes, es lo máximo de lo mínimo, ¿no? Sí, sí. Que, digo, tal, es que te enganchas, es una música que te enganchas, te pones a bailar, te pones ahí. Es genial, no sé, a mí me encanta, vamos. Y luego tenemos la otra banda, que también les conocen como Los Patos, los Billy sí, Ducks. Exactamente. ¿De dónde son? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Matt and the Peabody Ducks. Oye, Matt and the Peabody Ducks también vienen de otras bandas, de Barcelona también, Y bueno, Matt es un cantante, como te diría yo, muy al uso de Johnny Horton, Johnny Barnett, de estos cantantes de carácter así. Tal. Con tripas. Un tío que en el escenario se lo deja todo. Y luego son tres tíos, o sea, son un slap guitar, un contrabajo, un guitarra y tal. Y eso es lo bueno que tiene, que son tres. Pero que no les hace falta nada. O sea, no les hace falta nada para llevárselos. Una gran banda, una gran formación. Y yo digo, muy al uso de Johnny Barnett Trio, Johnny Horton y tal. También muy puristas, también de blanco y negro. Como de blanco y negro. Sí. Hay músicas que son de blanco y negro. Sí, ya lo creo. Ah, vamos a poner a Marta muy pobre. Tíbolis. A los patitos. Oh, babe, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. The way I'm feeling tonight. Oh, babe, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. The way I'm feeling tonight. It's the perfect combination of things that you give to me. You give me a love, you make me a smile. It's everything I need. And all your love is true, babe. I can see it in your eyes. You are the owner of my heart, the one I really want, I really want. Baby, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. The way I'm feeling tonight, oh baby, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. The way I'm feeling tonight. The first time that I saw you, I knew you was the one. The girl I'll always look for, the true love of my life, true love of my life. Baby, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. The way I'm feeling tonight, oh baby, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. The way I'm feeling tonight. all over you, baby. I'm gonna tell on the wall I do. I really need your honey. Oh, you love me too. You love me too. Baby, it's alright. It's alright. It's alright. Alright. The way I'm feeling tonight. Oh, baby, it's alright. It's alright. It's alright. Alright. The way I'm feeling tonight. Esto es Sin Acritud. Bueno, aquí seguimos en Sin Acritud, nuestro programa de los viernes al mediodía con Iñaki Caban. Y Iñaki Caban, que cuéntanos un poco tu historia como músico. Pues bueno, como músico, no sé, yo estuve con Los Rotos bastante tiempo. Bueno, una banda que empezamos en el año... Una 80... mítica banda de rock and roll. Sí, empezamos en el año 85, 86 a funcionar. Y estuvimos hasta el año 94, 95 también, pues eso, haciendo rock and roll, ¿sabes? Peleándonos por ahí, por todos los garitos, ¿no? De Euskadi y más allá. Y luego, pues, formé Los Muelles, también con Chano, el difunto Chano, que nos dejó hace un par de años, a la guitarra, y con Carlos, de Casa User y tal, Carlos a la batería. Y estuvimos también, grabamos un disco, bueno, pues ya sabes lo que es grabar, tocar, muchos bolos, mucho puff rock, mucho rhythm blues, que era lo que, y rock and roll, que es lo que siempre me ha gustado. Y ahora actualmente pues no estoy haciendo nada, ahora me gusta ir más a ver conciertos, ¿no? Ya cuando se llega a los 50, pasamos los 50, no hablábamos antes. Eso, pues nos gusta más ver conciertos, organizar o estar no metido dentro de la movida, pero desde el otro lado. Así te lo pasas mejor, no sí. Tienes que cargar trastos ni nada. Lo que además parece ser que el rock and roll se hereda por la sangre, ¿no? Porque tu hijo también está en una banda. Sí, Dani está tocando también en banda. Bueno, hoy en día casi todos los chavales tocan en varias bandas, no es como nosotros. Sí, que nosotros debíamos a una, éramos muy fieles. Y sí, bueno, pues hace cositas y eso, y bueno, en fin. Que le vaya bien. O sea, ahora tiene muchas más oportunidades, tanto a nivel técnico o a nivel garitos, porque en nuestra época pues había pocos garitos para tocar y encima pues siempre estaba esa especie de maldición que había sobre el rock o sobre los rockers y malos. Tal, ¿no? Que con el tiempo, ¿no sabes? Se ha pasado sobre la gente que lleva tatuajes o tal, ¿no? Y se tatúa hasta los jugadores de Real Madrid. Tatuajes cualquiera. Y en eso sí que tienen la batalla ganada. Luego, en lo que hemos hablado también, de que hay muchas más bandas, la competencia es mucho más dura, respecto de a la hora de sacar hacerte una carrera como músico y tal. Pero lo que me gusta es que los músicos hoy en día no viven de la renta, no viven de los discos o de los royalties. Me gusta que se la pelean en la carretera. Trabajando. Como el albañil que se dio su andamio, van kilómetros y a tocar y a... Sí. Y eso es una carrera, y es una carrera bonita además, ¿no? Porque sí. Que te ve la gente y disfrutas con la gente de lo que hace. Mansión ahí en Malibú. Tengo un amigo que tuvo la suerte en Londres, en un pub normal y sin pagar, de repente está en el escenario y ve a uno y dice, coño, es John Mayer. Y era John Mayer que tocaba todos los jueves. Ajá. Porque quería tocar todos los jueves en directo para la gente y... Sí, sí, sí, sí. Porque decía que era un trabajador de la música. Exactamente. No, es que Londres en Londres o en el tal, sí ves ese tipo de cosas. Sí que ves tocando en un pub a Crazy Cabin de Rhythm Rockers y te estás tomando la pinta, no pagas la entrada. No pagas un duro. No, ves que el tío toca todos los indies tal, y hace su pub rock, su movida, su circuito, el 100 World, o sea, eso es... desde tocaban los Yardbirds hasta hoy en día, se han ido manteniendo. Y la gente se pega por tocar ahí. Sí. Hoy en día, encima, y las bandas jóvenes más, ¿no? Por entrar en una especie de templo, ¿no? De rock and roll, ¿no? Donde tocaron pues, gente desde los Rolling Stones hasta tal, ¿no? Y aquí, pues, ahora aquí parece que lo que estamos hablando de satélite, parece que está empezando a haber salas que también apuestan por el rollo rocking o el rollo tal, y está muy bien, sí. sábado, día 19. O sea, mañana. No, pasó mañana, ¿no? Es verdad, mañana. Bueno, bueno, hemos descubierto el truco, hemos grabado estos bueno, miércoles. Bueno, vale, vale. No pasa nada. Mañana 19. Estaremos encantados de estar ahí con todos vosotros. Y espero que vayáis. Os lo vais a pasar. Vais a pasar un rocking rato a gusto. Entre amigos y de buen rollito, de verdad. ¿Y luego hay alguna forma de seguiros la pista, por si acaso, para cuándo va a ser el segundo show pues, o algún tipo de iniciativa nueva? Mira, pues en Facebook, si queréis, nosotros tenemos nuestro grupo en Facebook, Boogie and Groovy, Boogie por lo de Gooby, Groovy por lo de Groovy, por lo de Masié, tal, qué guay. Y bueno, oye, si nos metéis al grupo, yo os pincho, os meto para adentro y ahí tenéis todo el rock and roll, rockabilly, rhythm and blues que queráis para... esto, claro, esto tiene que funcionar, tiene que haber un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Sí, nuestra intención es esa, hacer un segundo con tiempo, vamos, o sea, tampoco nos ponemos una meta, ¿no? Pero ir haciendo cositas y bueno, paso a paso, y este es un primer paso, hemos apostado por él y espero que salga bien, ¿eh? Yo claro, creo que sí. Tiene todo. Tiene toda la pinta de salir bien y haremos un segundo y un tercero y los que vengan. Claro. Pues muchas gracias, Caban, por estar aquí con nosotros en Sin Acritud. Sí, pues muchas gracias. Y cuando quieras, aquí tu casa. Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros. Sí. She is the one for me. I want to hold my baby forever with me. She's my baby, and it's the way that's gotta be. And if you do your baby right, she'll want to tell her now and then. Well, what up this morning? My baby hit my bed. We cuddle up and kiss. Oh yeah. She's my baby, and it's the way that's gotta be. And if you do your baby right, she'll love you to her dying day. She's the one for me. I want to hold my baby forever with me. She's my baby, and it's the way that's gotta be. And if you do your baby right, she'll love you to her night and day. Strange fruit. blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Cada uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere oír, no se da cuenta que al final tu vida es lo que tú has considerado que querías hacer o lo que no querías hacer. O... sí, es un poco eso. Me llamo Berta Delgado. Que las cosas no son lo que parecen. Esa es, digamos, el nexo de unión de todo lo que hago. Entonces, no sé, es una amistad muy grande con Mikel, que en la que hemos conseguido, creo, juntar dos cosas muy complejas. Sobre todo de mostrar lo que tienes dentro, lo que te importa, y yo creo que es eso. Sobre todo de la diferencia entre fondo y forma, ¿no? Tienes que desautomatizar el lenguaje para llegar al fondo del concepto y poder llegar a un punto de vista más, más literario o más artístico en general, ¿no? Un punto más que no tiene el lenguaje cotidiano que tú hablas normalmente. Ahí es donde estaba la cuestión. En el lenguaje cotidiano, en las imágenes cotidianas. Cada uno visto desde su ángulo. La fotografía y los relatos van unidos, quiero decir. La novela es al final lo que la fotografía es al relato. Pero no estamos viendo las mismas cosas y tampoco se retratan las mismas cosas. No era necesario que se ilustraran los relatos, sino que... al contrario, que vieras que hay distintas cosas en la realidad que tú no imaginabas. La forma no nos interesa para nada, ¿no? A Susana y a mí, porque lo que nos interesa sobre todo es el fondo de las cosas. Pasaban los hombres y yo sonreía cuando ante mi puerta paraste el caballo. rana me da candela y yo le dije, ven y toma de mi labio que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la ya surge ya en el libro anterior. Digamos que cuando acabo el libro ya tengo el germen del siguiente. Pero tengo que tener claro en la cabeza lo que quiero. Si estás pensando, porque yo no sé si habrá alguien que escriba con eso de la hoja en blanco, en plan Jessica Fletcher y tal. Yo cuando me ponga a escribir, no te veo como Jessica Fletcher. Empiezas a arrugar los papeles y los tiras, pero nunca das en la papelera, ¿no? Están todos por fuera. Escribo con música alta, pues empiezo siempre a mano y empiezo a tachar, ¿no? Empiezo sobre todo porque los inicios son siempre fundamentales. Si no das con la clave del inicio, igual que del final, o sea, yo tengo la... sé cómo empieza el libro y sé cómo acaba. Lo de medio puede variar, pero los finales y los principios tienen que estar todos metidos en la cabeza. Y empiezo a escribir a mano. Y si no me gusta, vuelvo a empezar otra vez, lo tacho, vuelvo a empezar otra vez. Y cuando ya por fin doy con una página o dos que creo que ya puedo seguir, entonces lo paso al ordenador y ya escribo. De vivir todo de verdad, ni de conocer bien a la gente, que no sea posible, ¿no? Pero por lo menos intentar comprender, intentar tener una empatía, que parece que se lleva mucho en términos, sino pues eso, entender a los demás, entenderte a ti mismo, por qué haces ciertas cosas, no sabes. Yeah. Es mi puta idea, a veces es mejor no saberlo. Digamos que el umbral de humor que tenga cada uno, pues es un poco tragicómico, un poco dark, sí. pero tiene ese punto de ternura. Hacia dura, de extremos. Yo creo que eso es lo que me gusta. Igual que me gusta también Valencia, que aparece mucho en mis libros. Es una ciudad que me encanta, pero también es como lo mejor y lo peor. Pero sobre todo con mucha personalidad. Hay ciudades que son anodinas, que no tienen nada, y culturalmente también están muertas. Y están al revés. Por mucho que haya caído, que todo el mundo me dice esto ya no es lo que era y tal, y lamentablemente no lo he podido vivir, me habría encantado. Pero comparado con otras cosas, sobre todo es mucha tranquilidad, ¿no? Aunque llueva, pero... Eso es verdad, siempre llueve. Aquí en Bilbao está en la librería Anti, en Librubena, en la calle 2 de Mayo. Y ya. Pues nada, tenemos un blog. Bueno, estamos... tengo mis blogs, me pueden encontrar por mi nombre en por todas partes. Pero para el libro, en estrabeniesite.wordpress.com. Sin la acritud. Mensaje especial de esta joyita argentina, Mimi Maura, para despedir el programa de hoy, 18 de marzo, sin acritud. Muchas gracias por haber escuchado y esperamos hacerlo mejor cada vez. Y vas a cerrar tus ojos para ver. Ahí va este mensaje especial. Yeah. ojos para ver y vas a cerrar tus ojos para ver. A cerrar tus ojos para ver y vas a cerrar tus ojos para ver. Ahí va este mensaje especial a todos los que nos traicionaron. Sin acritud.